Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos, bienvenidas a un live de Instagram en Mindalia. Para mí es un gusto hoy estar acompañándoos porque tengo el placer de coincidir con Guillermina Lopata, que viene a hablarnos de por qué fallan nuestras relaciones, y ella dice que la clave, el secreto, es el amor propio. Voy a intentar introducirla rápidamente en esta conversación para que no perdamos tiempo. Mientras tanto, como siempre, os recuerdo que este live después va a quedar público en nuestro perfil de Instagram. Vamos a intentar compartirlo también con ella para que lo pueda tener. Y dentro de unos días se subirá a nuestro... ¿Qué fallan tus relaciones? La clave es el amor propio, con Guillermina Lopata. A ver, te escucho, que sé que estás ahí, pero no te veo, Guillermina. ¿Tú me ves? Yo te veo y te escucho perfectamente. Ay, jolín, yo quería verte. Bueno, no pasa nada. Yo estoy aquí súper atenta para no pisarte hablando. Contadnos, por favor, ¿nos veis bien? ¿Nos escucháis a las dos? ¿Podemos comentar? ¿Estamos ahí centradas? Porque yo ahora mismo voy un poco a ciegas. A ver si nos dicen algo en los comentarios. Yo te veo, te escucho, puedo leer a todas las personas que se están sumando. Perfecto. Genial, pues Guillermina, un gustazo tenerte aquí. Yo soy Dalai, estoy encantada de acompañarte en el live de hoy. Te pido disculpas si en algún momento te corto durante la conversación, voy a intentar que no pase, pero como no te veo, no tengo esa guía. Bienvenida a Mindalia, gracias por acompañarnos. Gracias, Dalai. Bueno, vas a tener que afinar más el sentido del oído, así que está muy bien el desafío. Gracias. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de amor propio, que según tú es la clave por la cual las relaciones no funcionan o acaban fracasando. Amor propio, Guillermina, engloba muchísimas cosas. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es para ti realmente el amor propio? Bueno, déjame decirte lo primero y compartir con todas las personas que se están sumando y las personas de esta comunidad hermosa de Mindalia. Es un concepto que en los últimos tiempos ha sido como muy protagonista, ¿no? Todo el mundo escuchas en las redes hablar de amor propio y siento que con tanta popularidad de este concepto se ha perdido un poco el verdadero espíritu y la verdadera profundidad que tiene a la hora de consolidar y a la hora de entender las relaciones que vamos construyendo en nuestra vida. A veces ha quedado reducido a frases que todos entendemos y que son frases sumamente válidas y bien intencionadas, como, bueno, me tengo que amar, yo no voy a poder amar a otros si primero no aprendo a amarme a mí mismo, etc. Pero internamente sabemos que cuando las decimos, algo adentro nuestro nos dice, sí, todo muy bonito suena, pero la verdad es que no me lo creo, la verdad es que no me sale, la verdad es que no logro encarnarlo. Y entonces creo que es necesario, es menester, sobre todo para los profesionales de la salud mental y de la espiritualidad consciente, darle el lugar que se merece al amor propio. Y lo primero que te puedo decir, Dalai, y que puedo compartir con todas estas hermosas magas y magos que se están sumando, es que para mí el amor propio no es un estado fijo al que se llega, y ahí me quedo. Ah, llegué, estoy ahora en el amor propio, aquí no me mueve nadie. Muy por el contrario, creo que es un proceso muy dinámico, un acto continuo de reconocimiento, de aceptación, de cuidado. La vida todo el tiempo nos está poniendo a prueba y nos pone en jaque, nos pone desafíos constantes que vienen a zarandear y a probarnos respecto de qué lugar ocupamos en relación a la valoración personal y al amor propio. Y también tenemos que saber en este sentido, al ser un proceso dinámico, insisto, no es un estado al que se llega, si es un movimiento continuo de aprendizaje y sobre todo de cuidado. El proceso del amor propio es un proceso al que debemos cuidar como si fuera un bebé. Porque todo empieza a suceder allí, en esos primeros tiempos, en esos primeros momentos, en esas relaciones que empezamos a establecer con nuestros cuidadores. Quien cumpla la función de mamá o papá no tiene que ser necesariamente mamá o papá, puede ser una abuela, puede ser una tía. Y en esos momentos, lo que sucede es que podemos advertir o podemos ser conscientes que tal vez crecimos en un entorno en donde se nos valoró incondicionalmente. Y probablemente desde este lugar desarrollemos una base sólida para el amor propio, pero también puede suceder todo lo contrario, puede suceder que nuestro valor estuviera condicionado a las expectativas de los otros, a si éramos exitosos, obedientes, dóciles, buenos. Entonces lo que interpretamos y lo que internalizamos desde nuestra muy corta edad es que se instala la creencia de que tal vez somos solamente dignos de amor bajo determinadas condiciones. Y además de esto, déjame decirte, Dalai, que no existe persona en el mundo, no existe familia que además no tenga, no contenga en su dinámica y en su estructura una herida. Si miramos las historias de vida, nuestras historias, y si miramos las generaciones que nos anteceden, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, siempre hay algo del orden de la herida en la vinculación humana. Por citar algunos, abandono, abuso, inseguridad, sobreprotección, manipulación, control, secretos familiares, celos. Todo esto forma parte de la estructuración de cualquier familia. Yo siempre digo que a veces nuestros padres o nuestros adultos son en cuerpo adultos, pero siguen siendo esos niños heridos, y esto va generando eslabones en una cadena casi interminable de estructuras familiares. Entonces, la herida está en el origen de la creación de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Empieza a forjarse en estos primeros vínculos. Porque además, déjame decirte que quienes somos, y que acá te tiro un título para otro vivo tal vez, en algún momento de nuestra vida sucede que nos damos cuenta que no somos eso que creíamos ser. Bueno, y acá es como que estalla todo el castillito de cartas que estuvimos estableciendo desde nuestra infancia, nuestra adultez, y la pregunta que se instala es, bueno, pero entonces, si no soy quien creo ser, ¿quién soy? Y lo mismo sucede con la idea del amor. Aparte de construir una identidad respecto de quiénes somos, también construimos en esta estructura familiar inicial una idea de amor. Nos vinculamos con un concepto, con una idea de amor. Vemos a nuestros adultos referentes desde donde se vinculan en el amor. Vemos a mamá, a papá, si es que los hay, los tíos, los abuelos, los amigos, hay vínculos, vínculos de pareja y lenguaje interno que nos va mostrando por dónde iría el amor. Y entonces vamos creando una concepción, una idea desde donde luego, cuando nos toca a nosotros salir a la cancha y empezar a crear la propia pareja, sin dudas, vamos a ser leales a eso que aprendimos. Por supuesto que todo esto va operando desde lo oculto, va operando desde lo silencioso. No somos conscientes en nuestros primeros años, en nuestra infancia, que eso se puede discernir, cuestionar, que podemos empezar a construir otras ideas respecto de la pareja, respecto de la valoración personal. No, no, esto no sucede en los primeros años. Y con suerte a veces lo podemos hacer en nuestra adultez, cuestionar y empezar a discernir. Entonces, también debo decir que desde este lugar, por supuesto que nadie quiere construir una relación de amor que esté basada en el dolor o en el sufrimiento. Y sin embargo, vamos hacia ese lugar, a crear relaciones que lejos de ser expansivas o evolutivas, nos van sumiendo en lugares cada vez más miserables, más desprovistos de valoración, de respeto, de compromiso, de reciprocidad, ¿Qué ocurre? Ocurre que seguimos siendo leales a un formato que aprendimos y que, bueno, nos es familiar respecto de un otro que aparece, que porta algunos rasgos determinados y que uno dice internamente, lo oculto a nosotros, ah, es por acá. Es por acá que se va a reproducir una idea de amor. Y esa idea de amor, sin duda, insisto, es leal a la idea aprendida. Yo siempre digo algo, amor o no amor, yo, ¿quién soy yo para decir que algo es amor y que algo no lo es? En realidad, creo que hay tantas ideas de amor como personas en este mundo. Sí, puedo decir que hay maneras de amar que son más sanas y hay maneras de amar que son más enfermas. Pero el origen de esas formas está en esta historia inicial que construimos y a la que somos absolutamente fieles y leales. ¿Me querías preguntar algo o querías intervenir? Porque todo el rato yo siempre trato de tomar nota porque de verdad aprendo muchísimo con todos estos live directos que hacemos. Y hay una pregunta que me resuena todo el rato, ¿no? Tú decías desde el principio, ahora el amor propio es algo de lo que se habla muchísimo, es un término que se ha popularizado como otros tantos. Hace unos años lamentablemente no hablábamos de estos términos o no con tanta frecuencia o no hablábamos de salud mental y ahora estamos como en la otra cara de la moneda. Todos hablamos y a veces de tanto que hablamos hay una cierta desinformación. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y una de las frases que se ha popularizado en el último tiempo cuando hablamos de amor propio es no puede quererme si yo no me quiero primero. Nadie puede quererte si tú no te quieres antes. Y yo todo el rato me pregunto, ¿esto, Guillermina? ¿Es realmente así? ¿No puede quererme, por ejemplo, mi pareja si yo no me quiero? ¿No puede quererme un amigo si yo no me quiero? ¿Y por qué te hago esta pregunta? ¿No es eso también en parte fomentar esa sensación constante que tenemos de desmerecimiento? ¿De verdad no puede alguien querernos si nosotros no estamos teniendo un amor propio sólido? ¿O cómo funciona esto realmente desde tu perspectiva? Es muy interesante y muy valiosa tu pregunta porque así como a veces se plantea, genera una trampa y un callejón sin salida que no nos ayuda, que no nos aporta luz al momento de como desentrañar de qué va este tema. Y yo la verdad creo que sí. Que hay gente que se acerca de maneras muy nobles, muy virtuosas, a amarnos y que nos aman bien. El tema es que cuando yo no puedo conectarme con ese lugar de valoración, de autopercepción, de respeto, posiblemente no alcance a dimensionar el amor virtuoso del otro. Es como un poco como lo que te pasa acá en este vivo, no me podés ver. Estás un poco ciega, vas ahí como tanteando a la hora de intervenir, y esto no significa que no nos podamos comunicar, nos podemos comunicar y podemos tener una charla, espero que se entienda todo muy bien, después el público nos dirá, pero un poco pasa esto en las relaciones, sin dudas puede llegar alguien que nos ame muy bien. Ahora, si yo no logro conectar, más allá de este otro que se acerca de manera virtuosa, el otro no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque hay algo que yo no estoy pudiendo advertir y reconocer que de lo que me debo ocupar. El otro tendrá la mejor intención y sin dudas lo va a hacer a su manera, como le salga, bien. Vamos a suponer que haya un amor sano del otro lado y un otro que esté totalmente dispuesto a compartir, a escuchar, a acompañar. Pero no va a poder hacer por mí lo que yo tengo que hacer por mí. Ahora, que el camino hacia el amor propio, esto que decíamos, ¿no? El proceso dinámico, junto a alguien que está disponible y dispuesto a acompañar mis sombras y el proceso de sanación, sin dudas que es mucho más amoroso, armonioso, y es un lugar seguro en donde yo puedo conectar con lo que tengo que hacer. Yo creo que aunque uno esté, decimos en Argentina, hecho pelota con uno mismo, aparecen estos seres hermosos que hacen que nuestro camino sea mucho más noble. Pero sin dudas, lo que yo tengo que hacer por mí, nadie, nadie, nadie lo va a poder hacer. Lo que entiendo y me gusta muchísimo lo que dices porque realmente sintonizo mucho con él, con esta percepción que tienes. Lo que entiendo es que si yo no cultivo mi amor propio, otra persona puede quererme, pero si yo me cultivo, le doy herramientas a la otra persona para poder quererme mejor. Es un poco la conclusión que yo Claro, saco. correcto. Por eso a mí me gusta pensar en las relaciones de pareja como un camino iniciático mutuo. En espiritualidad hablamos mucho de los caminos iniciáticos, de las maneras, con las escuelas, con las herramientas tan diversas que hay. ¿Y sabes por qué creo y estoy convencida que las relaciones de pareja constituyen un camino iniciático? Porque es un lugar donde se reflejan todas nuestras sombras. Es dentro de las distintas relaciones humanas el lugar donde más se visualizan nuestras sombras. Y el otro no solo tal vez como un espejo mío, sino como ese lugar en el que indefectiblemente se va a poner lo que tengo, lo que me falta, lo que sané y lo que todavía me sigue doliendo. Entonces, como un lugar iniciático, porque aclaremos, tal vez es importante esta aclaración, un camino iniciático es un camino de transformación, de responsabilidad y de compromiso con uno mismo. Entonces, si la pareja es un camino iniciático, donde la sombra y la vulnerabilidad se muestra por más que uno no quiera. Estoy hablando de pareja cuando hay un compromiso, ¿sí? No estoy hablando de relaciones aleatorias, circunstanciales, sino cuando hay un deseo de conectar con un otro. En estos caminos, en estos encuentros, en este lugar donde se pone la sombra, lo que debo todavía trascender y lo que tengo que integrar en mí, es, por otro lado, podemos decir una gran oportunidad para ver mucho más allá tal vez de mi proyección, de mi idealización y preguntarme con mucha honestidad, ¿estoy dispuesta a hacerme cargo de quién soy? ¿Estoy dispuesta a hacerme cargo de lo que me duele? ¿Estoy dispuesta por mí y también porque quiero hacer o llevar esta relación a un lugar de mucha mayor evolución? Entonces, creo que eso es maravilloso, porque si bien los caminos de sanación, siempre digo, son individuales, pero junto a otros se transitan mejor. Ahora, lo individual es sin duda individual, pero sin dudas, si tengo un otro, si tengo, no, no es una palabra, no es un verbo lindo tener, si comparto, si camino junto a un otro, mi camino de autoconocimiento, de construcción, de autoobservación, va a ser mucho más seguro y también va a constituir ese un espacio de descanso. Yo sé que aquí puedo descansar, aún en mis costados más odiosos, en mis formas más repelentes, hay un lugar en el que puedo descansar. Y esto no significa que no contemple al otro. El otro no es un tacho de basura al que tengo derecho de, bueno, yo soy así, bueno, hoy estoy mal, hoy tengo un día de porquería. No, no desde ese lugar, pero sí desde un lugar de honestidad. Por eso creo que dirán, bueno, todo es muy lindo, hablan del amor propio. Y la gente, yo sé que se pregunta, bueno, sí, pero decime cómo hago. No me expliques más qué lo que sucede, yo quiero saber qué se hace ahí. Y creo, va, no sé, yo vi ahí alguna pregunta, alguna decía, bueno, ¿cómo hago? Esta es la frase siempre que nos. Como si sí, hay muchas preguntas de ese tipo, es normal, ¿no? La gente quiere poner en práctica, eso es bueno, poner en práctica todo lo que estás explicando. Siempre hay algo que nos genera ansiedad respecto al cómo. En magia decimos, es muy importante primero el qué. El qué es nuestra guía frente al cómo, que es la acción. Pero vamos a dar alguna idea. A ver, no hay receta infalible. Como dije, los procesos son muy individuales. Pero sí puedo decir, como para dar un primer paso, o algunos pasos más para quienes ya han empezado, que una clave para conectar con este proceso dinámico y de hacer del amor propio una forma de vida no un estado al que debo advenir o al que debo llegar, es la autoobservación sin juicio. Y creo que es urgente en estos tiempos, Dalai, de tanta distracción, de tantas palabras. Hoy en Argentina decían las historias, es feriado y hay un silencio que es hermosísimo. Y este silencio a mí me hace ruido, valga la contradicción en sí misma, porque digo, wow, es necesario que nos pongamos en silencio para mirarnos, para observarnos, que podamos tomar conciencia de las distracciones que no nos permiten estar en contacto con nosotros, que no nos permiten parar el automático desde donde nos movemos y de donde nos vinculamos. Y cultivar la capacidad de autoobservarnos es conectar en algún punto con nuestras emociones y con nuestras necesidades y darles lugar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto, si estamos hablando de pareja. A ver, se me ocurre un ejemplo como si, por ejemplo, notás que constantemente cedes en tus límites para evitar el conflicto. Esto es un ejemplo de algo que puede ocurrir en la pareja. La pregunta desde esta autoobservación sin juicio sería algo así como, ¿qué conflicto en realidad estoy evitando en mí? ¿Qué miedo estoy evitando en mí al hacer esto? Entonces, en vez de poner el foco en lo que estoy haciendo con el otro, que tal vez es la dificultad para poner un límite, en realidad doy vuelta el dedito y me miro a mí y digo, a ver, ¿cuál es el conflicto que estoy evitando en mí? Esta palabra, esta mirada tan simple a priori, pero cuando abrimos esa puertita, prepárense porque la autoobservación abre puertas que no se abren hace años y tienen telas de araña, hacen ruido. Así que preparados y preparadas, porque observarnos sin juicio es esto, es permitirnos hacernos preguntas incómodas. No importa que no tengamos respuestas. No es importante ahora la respuesta, lo importante es la pregunta. Esto me gusta porque siempre hablamos de que en una relación tiene que haber una comunicación, tiene que haber espacio para esas conversaciones incómodas, pero acabas de dar, creo, una clave, nunca la había visto así, también a veces hay que tener conversaciones incómodas con uno mismo, ¿no? Animarse, atreverse a charlar con nosotros mismos cosas que normalmente dejamos de lado porque son sombras o rincones de nuestro ser, de nuestra personalidad, de nuestro carácter que no nos gusta, ¿no? De los que nos avergonzamos y todo eso, también hay que mirarlo de frente, al menos eso es lo que estoy comprendiendo yo. Correctísimo. Las preguntas más incómodas y las que siempre evitamos cuando se trata de la pareja, del amor en la pareja, son las preguntas con nosotros mismos. Esas, cuando hablamos de la pareja, no, como que no tienen lugar. Y son a las primeras a las que tenemos que llegar. Antes de preguntarle al otro, de cuestionarle al otro, me miro, pero no para juzgarme, ay, no, qué tonta que soy, ay, ¿cómo pude hacer esto? Ah, no, no. Autoobservación sin juicio es, en magia decimos, despertar al testigo. Es como este testigo sereno, pacífico, que no condena, pero que observa. El observador que abre camino y que nos ayuda, que nos orienta, que nos guía hacia ese lugar de dolor dentro. Si yo logro identificar cuáles son las heridas que todavía están ahí con pus, mal cicatrizadas, infectadas, sin dudas voy a poder después conectar y hablar desde un lugar mucho más asertivo con el otro, mucho más evolutivo. No le voy a necesitar echar toda la culpa de que todo lo que él pasa es porque no me valora, porque no me quiere, porque no me entiende, porque no sabe hablar, porque no. Eso empieza a desvanecerse, eso empieza a perder valor. Y entonces, desde este lugar, cuando observamos amorosamente, sin juicio, y nos podemos hablar con compasión, no con justificación, no es lo mismo, compasivamente es: estoy atenta a la construcción que estoy haciendo de mi realidad. Entonces, cuando nos hablamos con compasión, claro, entendemos que el amor propio no es el destino, sino que es el camino. Y esto a mí me encanta. El amor propio no como destino, sino como camino. Y cuando esto sucede, pasan cosas maravillosas, porque no solo mejoran sin dudas nuestras relaciones de pareja, sino que mejoran todas nuestras relaciones con el mundo, nuestras relaciones con la naturaleza, nuestras relaciones con el cuerpo, nuestra relación con la familia de origen, nuestra relación con el deseo, nuestra relación con el deseo propio. Entonces, acá hay una gran llave. Cuando el amor propio es el camino y no el destino, se abre un mundo maravilloso. Y bueno, acá hay una gran llave también, una gran manera. Y además, no sé cómo es vos, decime si estamos bien con el tiempo. Porque yo hablo y no paro por ahí. Tenemos unos minutos más. Cinco minutos, voy a intentar respirar un poquito más de cinco. Ok, está bien. No, me alcanza perfectamente, no hay problema. Digo, como para darle algunas llavecitas a las personas para que puedan empezar a poner en marcha. Una dijimos que es esta, es la autoobservación sin juicio. Y una más que a mí siempre me gusta mucho, porque la he aplicado además no solo en mi propio proceso, sino en los procesos de las personas que acompaño, y es: siempre es mejor hecho que perfecto. Siempre. Es mejor hecho que perfecto. ¿Qué quiere decir esto? A veces nos entrampamos, ¿no? Bueno, cuando vaya a terapia, cuando tenga un mejor trabajo, cuando me reciba, cuando esté de novia, bueno, ahí entonces sí voy a saber respetarme, amarme, voy a saber valorarme. Mentira. Eso es una gran mentira que nos contamos. El amor propio se cultiva en pequeñas acciones diarias, posibles, accesibles, en lo más barato que hay además. No hay nada más barato como la acción diaria que nos conecta con la conciencia del amor propio. Por ejemplo, cuidar nuestro cuerpo, reconocer qué necesita, es darnos tiempos de valor, darnos lugar para establecer límites sencillísimos, muy pequeñitos, es darnos permiso para descansar. Darnos permiso para no hacer. Y sobre todo esto, ¿no? Hablarnos con compasión. Entonces, estas dos llaves, muy aplicables, muy fáciles, ahora ya termina este vivo y lo pueden empezar a hacer: observarnos sin juicio y sin buscar respuestas inmediatas, y mejor hecho que perfecto en hábitos y en acciones muy concretas y pequeñas. Y Edwina, me has en un momento dado desbloqueado un recuerdo y quiero compartirlo por si a alguien más le sirve. Creo que ya lo he dicho alguna vez, probablemente en YouTube, pero yo tuve durante un tiempo de mi vida, y he tenido varios psicólogos, ¿no? y varios terapeutas que me han acompañado en diferentes momentos de mi vida, porque soy una persona muy propensa a tener mucha ansiedad, incluso a la depresión, te diría. Y hubo una psicóloga concretamente, de la que me he acordado ahora, porque un día yo le dije: creo que no me quiero nada. O sea, creo que la conclusión a la que llego es que estoy desconectada de mí, que no me quiero y no sé cómo quererme, no sé cómo cuidarme. Y me acuerdo que ella me dijo: ¿por qué no pruebas a preguntarte qué haría mi mamá por mí o qué haría mi papá por mí? Yo le dije: ah, no entiendo nada. Y ella me dijo: cuídate, dedícate momentos para cuidarte como lo haría tu mamá. Dedícate ese tiempo para echarte la crema en el cuerpo o para hacerte una comida que sabes que es saludable porque tu mamá te la haría y no te daría cualquier porquería para que te comas. Prueba a escuchar qué te diría tu mamá o tu papá, qué consejo te daría. Prueba a tratarte con el amor incondicional que ellos nos tratan. Y si no te sale al inicio, fíngelo, pero en algún momento el hábito también es una buena herramienta, ¿no? Convertir en hábito ciertas acciones que nos ayudan a sentirnos mejor con nosotros mismos. Y no sé si sirve, a mí me sirvió y por eso quería compartirlo. Me ha encantado esta charla contigo. A pesar de no haberte podido ver, tienes una voz que ya te lleva como a otro estado en tu cuerpo. Ha habido muchos comentarios, Guillermina, personas que dicen, bueno, ¿y qué pasa, no? Cuando de repente siento que no soy suficiente, que es una de las características clave cuando estamos en una relación y sentimos, bueno, pues esa falta de cariño por nosotros mismos. Ha habido comentarios realmente súper interesantes, personas que nos contaban su experiencia personal. Yo desde ya te pregunto, ¿a ti te gustaría que más adelante, dentro de un tiempito, podamos hacer una segunda parte de este tema y podamos seguir dando herramientas? Claro, claro que sí, si a las personas y a la gente les sirve y acompaña y ayuda a acompañar sus procesos, yo encantada, disfruto mucho de compartir humildemente mi experiencia y lo que he estudiado. Creo que es un honor además poder hacerlo. Qué bueno, pues aquí yo ya te comprometo, Guillermina, que podamos encontrarnos en algún otro momento. Gracias a todos por haber estado ahí. Si pensáis que esta información que nos ha compartido Guillermina puede ser de ayuda, de utilidad a alguien más que esté pasando por un proceso difícil o que necesite conectarse consigo mismo, cultivarse, darse ese amor que todos merecemos, compártele por favor este vídeo. Ha sido un gusto para mí, Guille, y espero que nos volvamos a ver muy pronto aquí en Mindalia.com. Gracias, ahí no escucho demasiado. Ah, ahora te escucho, ahí volviste. Gracias, Dalai. Nos ha conectado la palabra. Yo te puedo ver y disfrutar tanto mirándote como escuchándote y vos tuviste que afinar el oído. Así que estuvo muy bien. Estos son, como tú decías, posibilidades, oportunidades de mejorar, de estar más presente, de poner aquí toda mi atención para poder comprendernos y espero que a la gente le haya sido muy útil. Nos vemos muy pronto. Gracias. Un gran abrazo a todos. Gracias. Adiós.